Queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Vamos a orar. Dios omnipotente, tuya es la palabra, y en el nombre precioso de Jesús, pedimos, Señor, que seas tú dándola, Dios. En el nombre de Jesús solamente me presento como un instrumento, nada más. Y tu pueblo y tus hijos como vasos que han de recibir tu palabra. Quiero rogar que sea tu Espíritu Santo hablando, porque dice, no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. En el nombre de Jesús te ruego que tú toques los corazones. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Cuántos están dispuestos en esta noche a recibir la palabra de Dios? Como palabra de Dios. Amén. Los que están dispuestos a recibirlo como palabra de Dios, tomen asiento. En esta serie de estudios, amados, y de predicaciones que estamos teniendo, estamos abordando el tema, uno de los más necesarios. Y también, a pesar de ser uno de los más necesarios y quizá el más dejado a un lado, que es, amado hermano, sobre lo que es el ser lleno del Espíritu Santo. Yo no sé cuántos acá pueden decir realmente, yo estoy lleno del Espíritu Santo. No lo sé. No sé si realmente usted lo puede decir. Pero si usted no está lleno del Espíritu Santo, usted está en un grave problema. Usted está en un aprieto, en un gran problema. Es un problema no estar lleno del Espíritu. Es peligroso no estar lleno del Espíritu. Es dañino. Me hago daño yo, hago daño a los demás, hago daño a la obra, hago daño a mi prójimo por no estar lleno del Espíritu Santo. Es un deber ser lleno del Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es un deber. No hay alternativas. O somos llenos del Espíritu Santo o perdemos. Jesús dijo, el que conmigo no recoge, el que conmigo no recoge, desparrama. El que no está lleno del Espíritu Santo, hermano, está desparramando. Tú has sido llamado por Jesús a vivir una vida diferente. Amén. Tú has sido llamado por Jesús a impactar el mundo. Tú has sido llamado por Jesús a cambiar la sociedad en la cual vives. Tú has sido llamado por Jesucristo a ser distinto. Has sido llamado por Jesús para dejar esa vida que antes tenías. En el mundo teníamos un estilo de vida, ¿verdad, hermanos? ¿Teníamos o no teníamos un estilo de vida? Pero tú has sido llamado para dejar ese estilo de vida y para coger otro estilo de vida, que es el estilo de vida de Jesucristo. ¿Y cómo cogemos ese estilo de vida de Jesucristo? No es esforzándote tú, no es concentrándote, no es poniendo la mente positiva, no es poniendo la voluntad tuya, no es siendo positivo y no es poniendo las buenas intenciones. Es solamente siendo lleno del Espíritu Santo. No hay otra manera, no existe. No existe otra forma, sino solamente permitiendo que ese glorioso Espíritu del Padre llene nuestra vida, cada instante de nuestra vida. Permitiendo que ese Espíritu Santo viva en, sobre y a través de nosotros. En nuestra vida, para nosotros, por nosotros y en todo lo que nosotros hacemos. ¿Cuántos dicen amén? No hay otra manera. Ahora, hermano, el mundo espera, las almas esperan, la gente que sufre espera, la gente atada espera, y el mundo espera, amado hermano, una iglesia capaz de influenciarla con el poder de Dios. El mundo espera, hermanos, una iglesia capaz de influenciar a ese mundo con una vida diferente, con una vida que viene de lo alto, con una vida que viene de Dios. Habíamos estado viendo, hermanos amados, de que qué cosa era, habíamos visto la vez pasada, qué cosa era pecado. Pecado simplemente es no vivir como Jesús. Y si alguno se cree lleno del Espíritu, pues lleno del Espíritu es vivir como Jesús. Si quizá tú estás siendo llenado, pues necesitas más. Siempre necesitarás el Espíritu Santo. Siempre necesitarás ser lleno, nunca te conformes. El día que digas ya lo logré, ese día perdiste todo. Ese día vendiste tu depósito, lo regalaste y lo vendiste por un plato de lentejas que se llama conformismo, que se llama autosuficiencia. Vale decir que nuestra carrera, hermanos, que hemos emprendido, es una carrera, amados hermanos, que va a terminar solamente cuando Jesucristo nos dé cuerpos semejantes a los que Él tiene, porque esa es nuestra esperanza. Una vez, como les compartí, hablé con una persona que tenía la esperanza de algún día convertirse en estiércol de un mundo venidero. Yo no voy a ser estiércol, yo voy a ser como Jesucristo, porque así la Biblia lo dice. Jesucristo dice en su palabra que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Eso dice la Biblia. ¿Y cómo vamos a crecer en esa semejanza? Dios ha provisto una persona maravillosa, invisible, despreciada y apagada en la iglesia. La Biblia dice: no apaguéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en el corazón del creyente, pero nosotros los creyentes apagamos al Espíritu de Dios. Apagamos el impulso del Espíritu Santo. Lo dejamos a un lado, no lo tomamos en cuenta. Acá en el pasaje que acabamos de leer, dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Qué curioso, que para llevar fruto hay que morir. Diga conmigo: para llevar fruto hay que morir. En otras palabras, amado hermano, para ser lleno del Espíritu Santo hay que morir. Todas las corrientes humanas, en sentido figurado, escucha esto, en sentido figurado, todas las corrientes humanas tienen que morir. Amén. Tenemos que morir. Habíamos hablado que tiene que morir tus buenas intenciones, porque tus buenas intenciones de nada le sirven ante Dios, porque nadie va a llegar a Dios por las buenas intenciones. Ni tu voluntad, ni tu mente positiva, esas cosas no sirven. Todo lo que es justicia procedente de mí, todo lo bueno que yo pueda hacer en mis propias fuerzas, la Biblia lo llama basura. La Biblia llama basura todo aquello que yo pueda hacer en mis fuerzas. Cuando yo hago algo no dependiendo del Espíritu de Santidad, cuando yo hago algo porque no estoy lleno del Espíritu Santo, ese algo, amado hermano, es considerado como una rebelión y como una afrenta, y es considerado como apagar al Espíritu de Dios. Habíamos dicho que el llamado de Dios para sus hijos es someternos a Él y rendirnos a Él y humillarnos ante Él hasta que Él nos llene, y que solamente lleno del Espíritu de Dios podremos hacer lo que a Dios le agrada. Solamente lleno de Él podremos hacer su voluntad. Solamente llenos de Él podremos orar. Solamente llenos de Él podremos ganar almas. Solo llenos de Él podremos ser adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La llenura del Espíritu Santo no es una alternativa, es la única posibilidad que tenemos, es la única puerta abierta, el único camino, la única forma. No hay otra. Dios no ha dado otra manera. Tenemos que ser llenos del Espíritu. No hay otra forma, iglesia. La iglesia tiene ya que darse cuenta. Tenemos que darnos cuenta, amados, de que para religión ya estuvo suficiente, para imitación ya estuvo suficiente. Nuestro problema, el problema nuestro, es que queremos hacer la obra sobrenatural con la fuerza de la carne. Queremos que nuestra mentecita chiquita, contaminada, ilimitada, haga algo que solo el Dios omnipotente puede hacer. Solo Dios puede cambiar las vidas. Solo Dios puede dar un corazón humilde. Solo Dios puede darte la mente de Jesús. Solo Dios, solo Dios, solo Dios. Por eso es que Dios ha enviado al Espíritu Santo. Por eso es que Dios, hermanos, día a día y momento a momento nos está urgiendo, nos está diciendo, amado, que tenemos que ser llenos del Espíritu. Dice la Biblia: sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu de Dios. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere. ¿Qué idea te da la idea de caer en tierra, amada iglesia? Caer en tierra me da la idea de humildad, hermano. Humillar, caer en tierra. ¿Cuántos han caído en tierra hoy día para orar ante el Señor? ¿Has caído en tierra hoy día? ¿Has puesto la cara en el suelo delante de Dios? ¿Te has humillado hasta lo profundo de tu ser? ¿Has anhelado su presencia? ¿Has reconocido que solo Él es la vida para ti? ¿Has reconocido el día de hoy que sin Cristo tú mejor no vale la pena vivir? ¿Tú te sientes mal, hermano, cuando no buscas a Dios? Hermano querido, la primera condición para llevar fruto es que el grano de trigo que somos nosotros tiene que caer en tierra. Tiene que caer en tierra. Tenemos que humillarnos. Muchas veces yo te he dicho, amado, para mí más grande milagro que ver resucitar un muerto es ver un corazón humillado en la presencia de Dios. Eso es un milagro para mí. Eso sí que es algo grande, porque se refiere la fuerza de alguien grande para hacer que un corazón altivo y soberbio, vendido al pecado, se humille ante un Dios santo y poderoso. Porque solamente con esa fuerza de arriba podemos humillarnos, amado. Ni tú ni yo puede humillarse nadie por su propia cuenta. Hace falta una mano experta, una mano diestra. Hace falta una mente sabia, una mente que conoce el corazón mejor que lo que tú te conoces a ti mismo. Y esa es la fuerza del Espíritu de Dios. Nadie te ha dicho que tú tienes que humillarte porque tú puedas. Nadie te ha dicho que tú tienes que humillarte porque está en ti el hacerlo. Es imposible para el hombre, pero con Dios es posible. Si el grano de trigo, hermano, si tú y yo no caemos en tierra, y qué curioso, ¿verdad? Que el autor y consumador de la fe, el autor de la vida, aquel que dijo yo soy la vida, aquel que es la vida y el autor de la vida, es curioso que nos mande morir. Es curioso que nos diga, ¿sabes qué? Si tú quieres llevar fruto, tienes que morir. Qué interesante. Que Jesús te diga que tienes que morir, Rubén, tienes que morir. Si no, no vas a llevar fruto. ¿Por qué, Señor? Hay cositas bonitas que yo traigo del mundo. ¿Sabes qué, amado? Esas cositas bonitas tienes que meterlas de una vez en ese nicho de Dios. Para Dios, hermano querido, lo único que Él espera y de ti y demanda de ti es que mueras. Tienes que morir. Estuvimos hablando la semana pasada del sacrificio vivo. ¿Qué cosa es un sacrificio vivo? Es una persona, amado hermano, que ya no confía más en sus capacidades. Ya se da cuenta que su fuerza de nada le sirve. Su mente es tan pequeña y limitada que también la rinde a Dios. Su experiencia y todo su conocimiento. Lo único que le dice a Dios, Dios, toma esta basurilla. Señor, tómala y ahí está en la cruz clavada, porque esto nada puede producir. Humano, morir significa hacer un sacrificio vivo. Morir, escucha esto, significa reconocer, una vez más te lo digo, que solo Dios lo puede hacer. Hermano, solo Dios lo puede hacer. Morir significa reconocer, escucha esto, no solamente que solo Dios lo puede hacer, significa reconocer que solo Dios, escucha esto, lo debe hacer. Solo Dios lo debe hacer. Amado, solo Dios lo debe hacer. Dios no acepta esfuerzos carnales. Dios no acepta esfuerzo de los temperamentos. Hay diferencia de temperamentos. El temperamento flemático es indiferente. El temperamento colérico es muy impulsivo y quiere hacerlo todo. Quiere decir que si dependiera de nuestro temperamento, bienaventurados los coléricos porque siempre se logran lo que proponen, y miserables de los flemáticos porque siempre son indiferentes y nunca van a hacer nada. Pero cuando tú vienes a Cristo, colérico, flemático, sanguíneo, todo eso viene a la tumba, porque en Cristo hay vida nueva. Jesús quiere darte una nueva vida, un poder que viene de lo alto. Dije, un poder que viene del cielo, no de la tierra, del cielo. Es del cielo, es de Dios. Es un poder que no produce la carne, ni la sabiduría, ni los libros. Es un poder que viene del trono de Dios, o viene de otro lugar. Lo nacido de la carne es carne, pero lo nacido del Espíritu es Espíritu, es Espíritu, es Espíritu. Tú y yo hemos nacido de la carne de nuestra madre. También tenemos un nacimiento, es una vida diferente, que no dependió de ti ni de mí. Nosotros no lo buscamos a Él, Él nos buscó a nosotros. Él nos encontró y nos dijo, aquí estoy, he venido a cambiarte y a hacer de ti una nueva persona. Eso es lo que Dios nos dijo. Amén, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes de eso o no se acuerdan de eso? Fue así. Yo llegué a Cristo. Hermano, no me creería si contara mi testimonio. Algunos acá lo saben. Pero tú no sabes la clase de vida que yo viví. Totalmente hundido en el pecado, licor, drogas. perdición. Componía música, y escúchame bien, componía música satánica. Yo hacía una música que daba miedo cuando alguien la escuchaba. Así me arrebató Jesucristo y me salvó. ¿Cuántos alaban a Jesucristo? Ahora, amado hermano, ya no compongo música que da miedo. Ahora alabo al Dios vivo. Y lo alabo con toda mi alma. Y lo alabo porque Él me amó y me salvó. Y rompió mis cadenas y me hizo libre. Así como Él te ha hecho libre. Él te ha hecho libre para que seas lleno de Él. Él te ha hecho libre para que vivas como Jesús. ¿Tienes que saber quién es Jesús? Jesús es tu modelo. Jesús te dice, mira, yo me hice carne, me hice siervo, me hice esclavo igual que tú. Yo he venido a este mundo para que tú veas quién es la persona llena del Espíritu, para que nadie te falsifique, para que nadie te engañe, para que nadie te invente. Yo soy el hombre lleno del Espíritu, dijo Jesucristo. Para eso Él nos ha dado su ejemplo. Para que tú y para que yo nos llenemos del mismo Espíritu. El mismo Espíritu que estaba en Jesús y que lo llenó y que fluyó y que ministró a través de Él. Ese mismo Espíritu está en ti. Y si ese mismo Espíritu lo llenó a Jesús, ese mismo Espíritu te tiene que llenar a ti. Tienes que permitir que te llene. Para que Él nos llene tenemos que morir, iglesia. Tu fuerza, tu talento, tu energía, ríndela a Dios. Muere, cae en tierra y muere. Morir, amado hermano, significa dejar todos esos placeres del mundo. Hermano querido, cuánta desgracia, cuánta debilidad hay en la iglesia, cuánta muerte. No me creerás, hermano, una vez estaba orando acá, yo no creía en eso. Estaba orando en una de estas sillas y el Espíritu Santo me mostró. Yo no creía en eso, hermano. Me mostró que cuando algunos hermanos vienen contaminados del mundo y de la inmundicia y de la vergüenza, hasta las sillas se ensucian de inmundicia espiritual. Yo no creía, hermano, hasta que Dios me habló y me mostró. Yo era escéptico, me pareció un fanatismo. Me pareció un fanatismo porque no entendía. Mi mente reducida no puede entender. Pero ¿sabes qué, hermano? Hasta las sillas se contaminan. Las paredes llenas de inmundicia. Y en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque hay gente, amado hermano, que se dice cristiano. Se dice cristiano, hermano, pero viven vidas que avergüenzan a Jesucristo. Viven vidas, hermano, que son una vergüenza. La Biblia dice, amado hermano, el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. Y vivimos cantando, aleluya, aleluya. Cristo me redimió de la maldición de la ley. Sí te redimió, pero si no le amas, te metes en maldición de nuevo. Pues hay tanta gente que nunca puede sanar de nada. Pues hay tanta gente que nunca puede crecer espiritualmente. Pues hay tanta gente que cuando lee la Biblia, este es el libro más aburrido que hay. Por eso cuando tanta gente que cuando ora, la oración para él es tediosa, es un fastidio, es una carga, es una penitencia. Pero amado, te quiero decir una cosa, en Jesucristo hay gozo, en Jesucristo hay poder para una vida diferente. Yo no sé cómo será tu comunión, amado hermano. ¿Cuántos acá necesitan el gozo de Dios? ¿Has puesto a pensar alguna vez que el gozo, siempre dice la Biblia, el gozo de Jehová es vuestra fortaleza? ¿O no dice la Biblia, el gozo del Espíritu? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Amado, el gozo le pertenece a Dios. El gozo es de Él. ¿Te quiere decir una cosa? El Espíritu Santo se goza. El Espíritu Santo se goza. Cuando una persona tiene gozo, cuando el Espíritu Santo le comparte su gozo. Y cuando viene ese gozo es una de las partecitas del fruto del Espíritu. Fruto es amor, es gozo, es paz. ¿Podemos producir amor, amados? Por mucho que nos esforcemos, podremos producir el amor de Dios, la paz de Dios, el gozo, la fe. Discúlpame, amado, es imposible. Solo Dios puede producir el gozo. ¿Y sabes qué? Tú lo necesitas. Y yo lo necesito cada día. ¿Cuándo va a venir ese gozo? ¿Cuándo va a venir esa experiencia? Que tú te levantas y hay algo que flota dentro de ti, que sale y que entra. Es un gozo hermoso. Te levantas con gozo. Te vas a dormir con gozo. Te voy a decir, hermano querido, a veces en las noches, escúcheme, ni siquiera puedo conciliar el sueño de gozo. No sé si a usted le habrá pasado eso. Pero a veces me gozo que no puedo ni quedarme dormido. Y a veces me preocupa, ¿cuántos alaban a Dios? que no puedo descansar bien. Quiero agarrarme del gozo, no puedo dormir. Aleluya. Así es el gozo de Dios. Tú quisieras ese gozo. Llénate del Espíritu. Sé lleno del Espíritu. Sé lleno del Espíritu. Sé lleno del Espíritu Santo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. ¿Sabes qué cosa es morir? Acá Jesús lo dice. El que no aborrece su vida en este mundo, oh bendito sea Dios, el que no aborrece su vida en este mundo. Te hablaba de las sillas contaminadas. ¿Por qué las sillas se contaminan? ¿Por qué las cosas se contaminan? ¿Por qué aún dice la Biblia, aborreced aún la ropa contaminada por su carne? ¿Por qué se contamina? Mira eso, ¿no? En Judas está, ¿verdad? La ropa contaminada por la carne. Hay gente que en lugar de estar llena de la unción, está llena de contaminación. ¿Y por qué se contaminan? ¿Sabe por qué, amado? Porque son gente mundana. Porque no se quieren arrepentir. Porque, ¿sabes qué, amado? Se han acostumbrado y les gusta convivir y tener comunión con el espíritu de hipocresía. Y viven vidas cargadas de hipocresía y de mentira y de falsedad. Dicen que son cristianos, pero la pura verdad es que aman el mundo y se deleitan y vienen acá a presentar una máscara. Si me has logrado engañar, siéntete feliz, pero al que vive por los siglos de los siglos jamás lo podrás engañar. Él sabe lo que haces a ocultas. Él sabe lo que hay ahorita en tu mente. Él sabe lo que piensas en tu cabeza. Él conoce los sentimientos de tu corazón y sabe si amas o si odias, si estás lleno del Espíritu o si aún necesitas liberación. Él lo sabe. Dios lo sabe, a Él no le vas a engañar. Quizás tú seas un cristiano de domingos. ¡Ay de ellos! ¡Ay de esos cristianos de domingo! Que solamente creen en Jesús el domingo. Pero lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado viven vidas inmundas, vidas vergonzosas, su boca llena de maldad, de maledicencia. ¡Ay de ellos! Ruegan a Dios que no se encuentren cara a cara con Él hoy día. Porque si encontraras tu cara con Él hoy día, te aseguro que así cargues una tonelada de Biblias, te vas al infierno por hipócrita. Amada iglesia, no hay excusa. El Espíritu Santo tiene poder para quitar el pecado de tu vida. Él tiene poder, Él tiene poder. Y si no estás cambiando, es solamente porque a ti no te place hacerlo. Es solamente porque tú no quieres hacerlo. ¿Cuántos quieren santificarse para Dios en este lugar? ¿Cuántos quieren arder con el fuego de Dios? ¿Cuántos quieren estar llenos de Dios? Hermano, no es una prerrogativa, no es una elección. Date cuenta, amado hermano, que Jesús, cuando vino acá a la tierra y nació en un pesebre, no estaba jugando. Cuando confrontaba la fuerza del diablo y botaba demonios, no estaba jugando. Y cuando derramó la última gota de su sangre y fue desfigurado, no estaba jugando. Él vino en serio, hermano. Y así como Él vino en serio, Él te quiere también en serio a ti. Él te dice, ¿sabes qué, amado? Cambia y deja tu vana manera de vivir. Despójate del viejo hombre o te va a pesar ser desobediente. Te va a pesar, iglesia, si no te arrepientes. Dios aborrece la religiosidad. ¿Estás viviendo una vida mundana? Solo Dios lo sabe. Que Dios tenga misericordia, hermano. Que Dios se apiade. ¿Sabes qué, hermano? El Espíritu Santo se ha propuesto traer a esta iglesia un avivamiento. Así para ello tenga que enviar juicio a los rebeldes, Él los va a traer. Así tenga que barrer a los que no quieren obedecer, Él lo va a traer. No solamente a esta iglesia. ¿Sabes qué, amado hermano? Ha llegado la hora, el tiempo y el momento. La iglesia no puede esperar más. El mundo no puede esperar más la verdad de Dios. Y Dios no puede esperar más. Su Hijo viene. Y la iglesia tiene que prepararse. Solamente una iglesia santa, solo una iglesia llena, llena, llena, llena, llena se va con Él. No se van iglesias mediocres con Él, ni carnales, ni fanfarrones, ni mentirosos. Se van los santos de Dios. Y no me vengas a decir que soy santo en la sangre. No quieras cubrir tu mundanalidad con la gracia de Dios. Jesús sabe quién es santo y conoce quienes le invocan su nombre. Espíritu de Dios. Amado hermano, esta es una profecía del Espíritu Santo. Escuche bien lo que le estoy diciendo. El Espíritu de Dios está hablándote en esta noche. Escuche bien. No es esta mi emoción, amada iglesia. El Espíritu de Dios quiere cambio. El Espíritu de Dios quiere oración. El Espíritu de Dios quiere oración. Él se cansó de esos jugueteos y de esa fanfarronería y de esas mentiras. Ay, sí, Señor, te amo. Te amo. ¿Cuánto tiempo estás escudriñando la palabra? ¿Cuánto tiempo lees la Biblia, hermano? ¿Cuánto tiempo ves televisión? ¿Te has puesto a contar la hora? ¿Te has puesto a contar la hora, iglesia? Quizá veas televisión 2 horas diarias. Quizá ores 5 minutos. Y quizá leas la Biblia 10 minutos en la semana. ¿Sabes qué, iglesia? Si esa es tu situación, tu Dios no es Jesucristo. Pídele a tu televisor que te salve. Pídele a tu televisor que derrame su sangre por ti. Porque Jesucristo no te conoce. ¿Me entiendes lo que te digo? Deja ya la hipocresía. Deja ya de vivir como un muerto, como un cadáver, y entrégate a Jesucristo. Quizá no has nacido de nuevo. Entrégate hoy a Jesús. Entrégate hoy a Jesús. Y si no quieres cambiar, amado hermano, no es problema de Dios. Dios te ama. Y esta noche Él te puede limpiar y te puede sanar y te puede restaurar, pero tú tienes que desearlo. ¿Cuántos en esta noche desean ser llenos de Dios? ¿Cuántos quieren que ya esto cambie, amado hermano? ¿Cuántos quieren que el mundo sienta la influencia de la iglesia? La única manera es que seamos llenos de Dios. No existe otra forma. No podemos esconderlo. Gracias a Dios por los ayunos. Pero a veces hacemos un ayuno y creemos que le estamos haciendo un favor a Dios. Gracias a Dios por las vigilias. Pero a veces venimos a la vigilia y creemos que ya le hice un favor a Dios. No te engañes. No hay favor que tú le puedas hacer al Dios Todopoderoso. Tú mismo eres un favor de Dios, porque tú vives por el favor de Dios. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. ¿Quieres quedarte solo? Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Solo. Queda sin Dios. Queda sin salvación. Queda sin perdón. Queda sin vida. Hace poco una hermana me contó un sueño. Varias veces me han contado estos sueños. Son sueños procedentes de Dios. Y que muestra, dicen, ese sueño, que es el rapto, y que se va un grupo de gente, y que por lo menos la mitad de la iglesia se queda. Y se va un grupo de gente con Jesús, y el otro dice que quieren hacer sus cultos acá después del rapto, pero dice que son gente sucia, harapienta, sus vestiduras están rotas, dice que son gente desgreñada y miserable. Esa es la gente que se va a quedar, ¿sabes por qué? Porque no quiso agarrarse de Jesucristo cuando hubo tiempo. Yo te voy a decir una cosa, hoy día es el tiempo. Hoy es el tiempo. ¿No te das cuenta, hermano? Quizá mañana ninguno de nosotros despierte. Quizá ahora en la noche te eches a dormir y en pleno sueño te vas a ver en los aires con Jesucristo. Quizá algunos sí y quizá otros no. Y yo te digo, hermano, querido, ¿cómo está tu vida delante de Dios? ¿Amas el mundo o lo aborreces? A Jesús es tajante. Jesús dice, y el que aborrece, y el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Qué cosa es morir, iglesia? Es aborrecer nuestra vida en este mundo. Es aborrecer. ¿Tú aborreces tu vida en este mundo? ¿No te complaces de las cosas del mundo? Hermano, todavía estás a tiempo. Yo no sé si este mensaje está llegando a tu corazón. Yo no sé. Quiera Dios que sí. Pero una cosa te digo, iglesia, y te lo he dicho varias veces. La hora viene, escuche bien, en que Dios va a separar a su gente ungida. Dios va a separar a sus ungidos. Dios va a separar a su gente llena. Y aquellos que fueron rebeldes y desobedientes, hipócritas, y que venían a la iglesia solamente para dar una impresión, aquellas personas, hermanos, se van a quedar secas. Acuérdate de lo que te estoy diciendo. Se va a ver, se va a notar. Esas personas secas se van a levantar contra los santos de Dios. Gente que carga Biblia, pero acuérdate, hermano, ¿qué más es caer en la tierra? Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Queda solo. ¿Qué es morir? Habíamos dicho que es aborrecer el mundo. ¿Qué es morir? Comprender y entender que solo el Espíritu Santo tiene y que solo Él debe hacer, obrar y transformar. Escucha, solo Él debe, nadie más. Nadie más debe hacerlo. Hermano, yo cuando predico acá tiemblo, porque le digo, Señor, si yo predicara, si fuera mi carne, eso sería rebelión. Y Señor, yo no quiero ser rebelde. Yo no quiero hablarle a tu pueblo, yo no quiero decirles nada. Yo te ruego que lo digas tú a tu iglesia. Yo te ruego que tomes este instrumento, esta boca no es mía, es tuya. Yo te ruego que seas tú, Señor. Yo no quiero decir ni una sola palabra mía, porque yo sé que eso es malo. Eso es rebeldía ante Dios. Dice el Señor, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Dios quiere, amado hermano, que te sometas a Él. Morir significa reconocer, amados, que el Espíritu Santo no puede ser, escucha esto, usurpado. Su función y su labor no puede ser reemplazada. Él no puede ser usurpado. No podemos quitar al Espíritu Santo de su trono y no podemos empujarle orgullosamente y decirle, Señor, espérate que yo lo voy a hacer, espérate que yo lo haga, espérate. No, hermano, morir significa caer, hermano, postrado en tierra con un hambre tremenda de Dios porque Él lo haga. Yo no sé cuántos tienen esa experiencia, que Dios lo haga. Hermano, bendito sea el nombre de Jesús. Cuando por alguna u otra razón me doy cuenta de que algo falta de unción y comienza esa vieja naturaleza a fluir en mí, hermano, no hay cosa más horrible para mí, créeme. Es desesperante. No lo soporto, hermano. No soporto eso. Me siento mal, me siento mal. No puedo soportarlo. ¿Sabes por qué, amado hermano? Porque yo quiero que cada palabra mía sea unción. Y quiero que cada mirada de mis ojos haya unción. Y que cada pensamiento de esta mente haya unción. Y que cada sentimiento de este corazón haya unción. ¿Sabe lo que le pido al Señor? Señor, que aun cuando respiro, respire unción. No quiero aire, quiero unción. Que cuando expire, bote la inmundicia. Y cuando aspire, aspire unción, aspire poder. Que este corazón no bombee esta sangre, que bombee unción, que bombee poder, porque solo eso necesito para vivir. Yo no sé si tú tendrás hambre y sed de Dios, hermano. Pero, hermano, yo tengo hambre y sed de Jesús. Yo quiero que cada pálpito de mi corazón, cada sentimiento, cada pulsación de mis células, y quiero, hermano, que hasta mi sudor sea de la unción de Dios. Quiero que todo lo que hay en mi vida solamente sea de Él. Yo no quiero nada de Rubén, hermano amado. Morir, amado hermano, morir significa desear eso. Morir es ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Diga conmigo, ya no vivo yo. Eso es morir. Ya no vivo yo. Vive Cristo. Vive. Vive Cristo en mí. Amén, iglesia. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pastor, ¿y cómo hago para morir? Dice la Biblia, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis por el Espíritu. Mira conmigo, por el Espíritu. Hermano Lin, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Cuando quieren vida, piden al Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, mata mi indiferencia, mata mi orgullo, mata mi deseo de gloria, mata mi avaricia, mata mis malos pensamientos, mata mi egoísmo, mata mi frialdad, mi tibieza, mi mundanalidad, mátalo. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Sabe qué, iglesia? No es este un ultimátum. ¿No sabes qué? Tienes que orar. Tienes que orar. ¿Cuánto tiempo oras al día? 5 minutos. Lo puedo decir. Eres un. Ora 10 minutos al día. Eres un hueso seco. Ora 15 minutitos. Estás rumbo al infierno. Así no va a pasar nada contigo. ¿Tú sabías que Jesús dijo el tiempo que un cristiano tiene que dar mínimo? En la Biblia. Jesús dijo, no habéis podido velar conmigo una hora. Jesús lo dijo, no habéis podido velar conmigo una hora. Pedro, no has podido. Y Dios te pregunta en esta hora, iglesia, no puedes velar una hora. Pero sí puedes jugar fútbol 2 horas. No digo que el fútbol sea malo. Sí puedes, hermano, estar prendido frente a tu música mundana todo el día. Puedes hacer mil sinfín de cosas. Pero para Dios no hay tiempo. ¿Sabes por qué no hay tiempo, hermano? ¿Sabes por qué no tienes tiempo? Porque estás muerto. Estás muerto. Estás muerto. Por eso no tienes tiempo. Estás muerto, entiéndelo. No muerto al pecado, muerto para Dios. Estás yendo al infierno. Por eso no amas a Dios. Porque vas camino al infierno. ¿Puedes entender eso, iglesia? ¿Puedes entender eso? Si no hay ese deseo, es tiempo que hoy te arrepientes. Hermano, Dios te está llamando al arrepentimiento. Pero vuelvo a decir, Dios va a levantar a sus santos. Dios va a llenar a su pueblo. Y el que no quiera someterse al Espíritu de Dios va a ser quitado, hermano. Simple y llanamente va a ser arrimado. Pero ¿sabes qué, hermano? Hay tiempo de someterse a Dios. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Quieres morir, hermano? Pablo decía, cada día muere. Esto es cada día. Hoy tuviste tu experiencia. Mañana será otro día. Si mañana no has muerto nuevamente, esto es diario, hermano. Si mañana no has dispuesto tu corazón y le has pedido a Dios, Dios, úngeme para orar. Úngeme para doblar rodillas. Úngeme para buscar tu rostro. Hermano, mañana será otra historia. Si no quieres compartir con Dios su vida, yo no sé, amado hermano, qué estás esperando. Yo no sé qué es lo que tú estás pensando en tu mente. Quiero decirte para terminar, Dios te ama. Pero por mucho que te ama, si no te sometes, si no te alineas a Él, hermano, vas a quedar solo. No vas a llevar fruto. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos. Cierra tus ojos, por favor. Si el grano de trigo no cae en tierra, muere, queda solo. ¿Usted sabe lo que es morir? Morir significa todo lo tengo por basura. Morir significa, Señor, no quiero nada de este mundo. Morir significa, Señor, yo no puedo hacer nada que lo haga tu espíritu, porque solo Él puede y solo Él debe. Morir significa, hermano, padre. Aún cada parpadeo de mis ojos tenga unción. Aún, Señor, cada hálito de mi boca tenga unción. Yo no quiero nada de mí. Eso significa morir, iglesia. No quiero nada de mí ni para mí. No quiero producir nada ni hacer nada. Anhelo y deseo con todo mi ser solamente vivir la vida de Jesús. Cada segundo de mi vida, cada instante, Señor. Señor, cada segundo lo único que quiero es que tu Espíritu Santo viva en mí. Cada segundo. No quiero dejar pasar ni un segundo, ni un solo segundo, sin que tu unción impregne, permee y dé color a mi vida. Quiero que la unción me dé color, me dé vida, me dé calor y me dé todo. No quiero nada de mí mismo. Eso es, amado hermano, morir. Si tú no mueres, iglesia, al mundo, a tus pasiones y deseos, te va a ir mal cuando te encuentres con Cristo. Te lo digo delante de Dios. Y aún, hermano, a pesar de que este mensaje, te lo digo, hermano, escúchame bien, no he sido yo el que te ha predicado. Escucha bien esto. No ha sido el pastor Rubén. Si con un mensaje así, amado hermano, no cambias, te vas a parecer a esa gente que escuchó docenas de mensajes de Jesucristo mismo en las sinagogas y siguieron siendo hipócritas, y ahorita se están lamentando. Y lo crucificaron a Jesús. Sentían la unción, había poder, sabían que había autoridad, sabían que Dios obraba, pero eran rebeldes porque simplemente lo querían ser. No quisieron arrepentirse. Ahora les está pesando. Rechazaron el amor de Dios. Y en este momento esa pobre y miserable gente está oliendo a azufre y a fuego y a llama. ¿Sabe lo que Dios me dijo una vez? Una voz de Dios escuché que me decía: arrepiéntete, pues si no, tu fuego arderá con una llama que nunca se apagará. Escucha. Arrepiéntete, pues si no, tu fuego arderá con una llama que nunca se apagará. Es seria la cosa. Es seria, iglesia. Dios te ama. Jesús murió por ti. No juegues con Él. No juegues con el Hijo de Dios. No pisotees su sangre. No tengas por inmunda la sangre del pacto en la cual has sido santificado. No estés haciendo afrenta al Espíritu de gracia. No juegues con Dios. El Espíritu Santo te puede sacar de donde estás. Vamos a orar. Padre Santo, Padre mío, gracias te damos en el nombre precioso de Jesús.